La Covacha presenta. Acerca de la antología, cuándo se presentó, cuándo van a salir, ya salió a la venta. Claro. Y están aquí también en el aniversario. Así es, hoy estamos festejando el primer aniversario de la tienda Badabing Comics. Y aprovechando para lanzar nuestra primera antología de historietas cortas. Son 88 páginas, son 16 historias, blanco y negro, de ciencia ficción, de fantasía, de lucha libre, hasta autobiográficas hay por ahí, de piratas, de acción. Está bastante buena. Esta es como un número especial de la revista que venimos haciendo desde hace un año. En mayo de 2008 sacamos el primer número de Comicase, que es una revista sobre cómics con historias cortas, entrevistas, reportajes, artículos de opinión. Y para festejar el primer aniversario de la revista decidimos sacar este número, que tiene el doble de páginas. En este número participaron 24 creadores, entre dibujantes, escritores, coloristas, aunque sea blanco y negro, pero se pone en grises. Y hoy lo estamos presentando acá en Badabing, y posteriormente la van a poder encontrar aquí en las tiendas Mundo Beat, que hay en varias partes de la República y también aquí en la Ciudad de México. Son muy fáciles de ubicar aquí en Metro Insurgentes, en varias estaciones de metro, y también obviamente en Fantástico, la cadena de Comic Castle. Incluso en algunas otras partes, como en Puebla, en Monterrey. Para encontrar el listado de los lugares en los que pueden conseguir la revista, pueden visitar el blog de Comicase, que es www.revista-intermedio-comicase, comicase.blogspot.com. Y ahí del lado derecho hay una columna en la que viene todo el listado de todas las tiendas en las que pueden conseguir esta revista independiente que hacemos con mucho amor y sacrificio. Y hablando de amor y sacrificio, es muy un tanto difícil, ¿no?, de que autores mexicanos tengan esa oportunidad, a menos de que lo intenten por sí mismos, ¿no? Sí. Es un esfuerzo de un año que ya esta recopilación, pero ¿qué significa tener reunido a varios de los autores aquí, que el público también lo esté recibiendo bien? Sí, ¿no? Sí, un gustazo y un honor que no solamente nos hayan prestado su tiempo y su talento y su trabajo para juntarlo en la antología, sino que aparte de que lo hicieron con como cuates y con todo el buen ánimo y ganas del mundo, vienen a participar con nosotros hoy tenemos, son unos nueve participantes aquí, sobre todo los que vienen del DF. Viene Jesús Antonio Hernández, que es nuestro portadista de la revista en su edición regular, la trimestral normal. Él viene de Querétaro, también es un sacrificio venir, ahora sí que, y aparte en tarde de sábado, que siempre es para la familia, la novia, los cuates, se agradece muchísimo. Y estamos muy contentos porque también vinieron los amigos de la revista, nuestros lectores, que están muy acostumbrados a acompañarnos aquí en Badabing. Pero tenemos algunos de los sacrificios que han hecho todo el equipo para sacar esta revista, para esa antología. Pues uno de nosotros está prostituyendo. No, la cosa ahora, obviamente, es como se trata de una revista independiente, pues aquí la cuestión es buscar puntos de venta, estar yendo mucho a eventos, ¿no?, fuera de la Ciudad de México, estar tratando de tener la mayor presencia posible en estos eventos comiqueros para, pues, garantizar, o básicamente el sacrificio no hemos tenido que hacer, afortunadamente. Es más que nada mucho trabajo el sí, dedicarle varias tardes y noches a estar buscando imágenes, corregir textos, invitar amigos a colaborar, estar moviendo las revistas y distribuyéndolas, después estar correteando a todo el mundo para cobrarlas, pero es algo que se hace con mucho gusto, ¿no? Y afortunadamente tanto las ventas de la revista, a pesar de ser un tiraje pequeño, y el apoyo de nuestros anunciantes ha sido, pues, fundamental para que siga existiendo este proyecto. Ahorita ya estamos preparando el número 6 de la publicación normal. Este no cuenta como parte de la numeración. El número 6 muy probablemente tendrá dos portadas, una por parte de Jesús Antonio Hernández, que es nuestro portadista de cabecera, que sería conmemorando el 40 aniversario de Vampirella, y otra segunda portada, el tema que va a manejar esa ilustración lo hará Mauricio Herrera, que él estuvo por mucho tiempo realizando ilustraciones para el juego de cartas de mitos y leyendas. Él viene de Chile y él lo está preparando algo al respecto de Miracle Man, este personaje con el que estuvo trabajando Alan Moore durante unos años allá en los 80s, 90, y esa va a ser la otra portada variante. Eso ya estamos ahorita en producción de ese número, que sale en agosto. La segunda semana de agosto lo estaremos presentando aquí, empezando la gira con esa revista. ¿Cuánto costará la revista, la antología? Mira, la antología, un número normal de Comicase cuesta 30 pesos, tiene 48 páginas y es trimestral. Y la antología tiene casi el doble de páginas, son 88 páginas, 16 historias con 24, es realizadas por 24 creadores distintos, tiene un precio de 50 pesos. Creemos que para la extensión está bastante accesible. Y vale mucho la pena la mezcla ahora sí de historias y de gente que se reunió para armar este primer tomo. La idea es que esperemos que el proyecto siga adelante y que cada año que pase se festeje con una antología, invitando igual a nuestros amigos artistas de cómic aquí en México para que participen en esta propuesta, que como dice la editorial, no queremos ser en Comicase, no quiere ser solo una revista que se limite a hablar sobre lo que otros proponen. No queremos nada más hablar de cómics que hacen en Estados Unidos, en Europa, en México, sino porque eso a fin de cuentas lo puede hacer cualquiera. Esperamos que esta antología, más bien, y las que sigan, sirvan como un espacio de aprendizaje, ¿no?, y experimentación para todo aquel que participe en ellas, creándolas o viviéndolas. Es como una forma de proponer y de apoyar a la difusión del cómic, que es lo que más nos interesa, porque a fin de cuentas la revista no la hacemos por negocio, por si no nos moriremos de hambre. La hacemos con mucho amor, con mucho gusto, porque creemos en el cómic y queremos que cada vez haya más cómics de autor o apoyados por alguna editorial aquí en México. Además también están provocando hacer una cultura, ¿no?, de seguimiento a los autores, porque sí, tienen ahí una hojita, ¿no?, para que firmen, que tengan sus recuerdos cada uno de los artistas, y eso que es muy importante, ¿no?, que se le va haciendo una cultura al lector, de que claro, también es muy importante el autor mexicano, ¿no? Sí, no mala la historia o el monito en sí, que sea muy atractivo, sino que hay que estar atento a lo que se está haciendo aquí en México, ¿no? Hay muchos proyectos independientes interesantes que están ya existen o que están en proceso de existir. Se incluye también una especie de índice con semblanzas y con los links de, ya sea de sus blogs, de sus galerías en DeviantArt o de sus mismas páginas oficiales, para que si te gusta el trabajo de algún autor puedas darle seguimiento y estar al tanto de qué carambas va a publicar en próximos meses o qué quiere hacer, ¿no? Y bueno, en esta serie de presentaciones que estaremos haciendo, ahorita hoy la primera la hacemos en Badabin Comics, que es ahora sí que nuestra casa, siempre nos ha apoyado mucho. Somos amigos aquí de Giacomo Marino, el dueño. Y también en dos semanitas vamos a estar en Fantástico, en la nueva tienda, antes Comicastle, ahora Fantástico, que también es, de hecho, probablemente el lugar en el que se vende más la revista por el tamaño de tienda. También vamos a estar agradeciéndole a la gente de Fantástico que nos apoyan, haciendo una presentación allá el 18 de julio, sábado 18 de julio, de las 5 de la tarde en adelante. Y lo padre es que está el tomo y tiene una especie de página desplegable para que puedas ir coleccionando tus autógrafos y sketches, ¿no? Esa es la idea, de irlos coleccionando a lo largo de presentaciones, de los proyectos mismos de cada uno, ¿no?, de ellos. Que se haga algo de colección. Bueno, estamos aquí con Giacomo en Badabin Comics. ¿Cómo te sientes de este aniversario de tu tienda? Pues muy contento, ya finalmente haber llegado a un año. Este concepto que manejas de galería tienda, ¿cómo se te ocurrió? Pues un poco visitando alguna de las tiendas en Estados Unidos. Y digo, quise hacer algo diferente a la competencia, ¿no? Faltaba un lugar, un foro en que la gente viniera, que le llegara sus cómics y se sentía contenta. ¿Cómo compites contra un monstruo como Comicase, el ahora llamado Fantástico? Pues bueno, no. Es bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque ellos tienen 6 sucursales, yo apenas estoy empezando. Pero digamos que me he ido especializando más que nada en novelas gráficas y cosas independientes que ellos no manejan. Y afortunadamente he ido teniendo poco a poco suscriptores que son un poco más pacientes en cuanto el no tener el cómic cada semana, sino a lo mejor sí cada semana, pero un poco atrasados. ¿Qué esperas tú de Badabin Comics? ¿Hasta dónde piensas tú o crees tú que lo puedes hacer crecer? Pues me gustaría tener más sucursales, seguir promoviendo que sea una tienda en que haya firmas y eventos. Y sobre todo lo más pronto posible ya tener el cómic semanal regular a tiempo. Y se platicamos un poco de tu promoción de esta semana, de los descuentos que tienes. Pues mira, toda esta semana va a haber descuentos en absolutamente toda la tienda. Para empezar con DC, los hardcovers tienen el 20% de descuento, incluyendo Vértigo. Los TPBs, 15%. El back issue, todo va a estar al 50%. Y las ediciones Absolute, al 10%. Mientras tanto, Marvel, los hardcovers, el 15%. Los TPBs, el 15% también. Y el back issue, igual, la mitad. ¿Hasta qué día? Hasta el 10 de julio, o sea, el viernes de la próxima semana. Y en cuanto al material de norma editorial, va a tener el 15%. Mientras que juguetes, 15%. Playeras, 10%. Mangas, al 50%. Y las editoriales mexicanas como Escaligrama, Resistencia, 15% también. Vengan, conozcan Badabin, que es una opción diferente a las otras tiendas que existen. Y las vamos a atender con mucho gusto. La Covacha presentó. Visita La Covacha en lacovacha.net.